RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. La Procuraduría Especial por Crímenes de Lesa Humanidad convocó a representantes de agencias estatales, organismos de derechos humanos y querellantes para debatir acerca del estado en que se encuentran los procesos. Jorge Aguad, titular de esa procuraduría, habló de la preocupación que tienen los querellantes y llamó a pensar estrategias conjuntas. La reunión esta forma parte de una agenda que ya la veníamos haciendo desde el año pasado. Hicimos dos o tres reuniones. Es decir, esa mesa de discusión la creamos prácticamente cuando nació la Procuraduría. Lo que pasó que en esta oportunidad, en la coyuntura, bueno, coincidió con estos fallos de la Cámara de Casación, el fallo de Massot, de la causa de Bahía Blanca, el fallo de, bueno, de Papel Prensa, en fin, pero básicamente, bueno, coincidió y el tema central de debate fue esta cuestión de que pareciera como que se vuelve a abrir la puerta a la impunidad, ¿no? Causó mucha preocupación en los querellantes, obviamente. La procuración, de algún modo, sonó una alerta con esto en la procuración y también la preocupación de los querellantes, que ya las conocíamos. Y después vinieron querellantes del interior también a conversar con nosotros. Había una preocupación que desde ya es legítima, genuina, porque, bueno, estas resoluciones activan, como decía, activan alertas y bueno, y uno empieza a pensar la estrategia para superarlas, ¿no? Aguad dijo que en nuevas investigaciones pueden aparecer otras circunstancias hasta aquí desconocidas y se puede ampliar el grado de responsabilidad de los genocidas. Hay muchas causas pendientes y teníamos quizás que repensar de qué modo encaramos esta última etapa, digamos, ¿no? También quiero aclarar una cosa. Cuando digo última etapa me refiero a los juicios que faltan, pero también es cierto que con esto no se cierra, porque usted, en la medida que avanza la investigación, pueden aparecer nuevos actores, circunstancias que tienen que ver con si se puede ampliar el ámbito de responsabilidad. El universo de investigación de los hechos, el universo fáctico, es muy difícil prever su continente desde un comienzo. Es decir, uno inicia una investigación y a medida que van surgiendo nuevos hechos, nuevos imputados, nuevas circunstancias que hay que seguir investigando, y se profundiza, y bueno, seguramente una causa a veces es generadora de otras causas. Sobre el mismo tema, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que participó de la reunión convocada por Aguad, dijo que en la misma se repudió la designación de Milani como jefe del ejército. Lo más importante de la reunión es que muestra un cambio en la percepción que una parte muy importante de los querellantes del movimiento de derechos humanos tiene sobre los juicios, y es pasar de una cierta mirada de éxtasis, celebración continua, y vivimos en el mejor de los mundos, y qué maravilla, a de pronto darse cuenta que Blaquier, Massot, y fulano, y fulano, y fulano, van camino a una impunidad bien construida. Y a partir de esa percepción hay un cambio de actitud que presiona sobre diversos funcionarios. Algunos receptan, como el caso de la Procuraduría, otros no receptan, como el caso de la Corte Suprema. Te diría que eso para mí no es lo más importante, porque nosotros no llegamos hasta acá por la decisión de la Corte Suprema, de algún fiscal o de algún presidente, sino por la decisión del pueblo. Yo no descarto ideas brillantes, propuestas maravillosas, ingenio, pero lo que yo aprendí en los largos años de lucha contra la impunidad, que lo principal es poner el pueblo en la calle. Ese es el tema. Y por eso me parece muy importante que en la reunión de ayer hubiera unanimidad en repudiar la impunidad de Milani. Es un acontecimiento realmente importante, tan importante que la representante del Ministerio de Defensa se levantó y se fue de la reunión. Me parece bien, no tiene nada que hacer en una reunión que discutimos la lucha contra la impunidad a la que está defendiendo la impunidad de Milani. Panorama Informativo, RNMA. Córdoba. se realizó el día viernes por la tarde en la Plaza del Fundador la segunda jornada de emergencia educativa a 8 años del asesinato de Carlos Fuentealba, organizada por la agrupación docente María Saleme y Encuentro Docente. Dialogamos con Marcos de Ipenau, de la agrupación docente María Saleme. Este es el segundo festival que hacemos conmemorando, o recordando, mejor dicho, el asesinato de Carlos Fuentealba, y lo resignificamos como una jornada de lucha por la emergencia educativa que nosotros pensamos que estamos viendo en Córdoba hace ya varios años, por las pésimas condiciones para enseñar y para aprender que existen hoy en la educación pública en Córdoba. Entonces utilizamos esa fecha para recordar a alguien que para nosotros es, debería ser el verdadero día del maestro y las maestras, este, el 4 de abril, y además de exigir todavía justicia por Carlos Fuentealba, lo utilizamos para visibilizar todas estas problemáticas docentes de falta de pago de salario, salarios bajos, deudas salariales de un montón de docentes, los jubilados que cobran los aumentos con 6 meses de atraso. Y este año, además, le damos el sentido especial de una lucha por contra la judicialización de los que luchan, de todos los trabajadores y las trabajadoras que luchan. Nosotros este año en el sindicato tuvimos represión contra docentes y contra compañeras docentes también, cuando estábamos reclamando que se respete los mandatos de toda la provincia, que este año la gran mayoría de los docentes y las docentes rechazaron el acuerdo salarial que pergeñaron de la SOTA con Juan Montserrat, y mientras estábamos rechazando el fraude que llevó adelante la UPC para aprobar un acuerdo que la mayoría de los docentes no quería, fuimos reprimidos por la policía que llegó a las puertas del gremio, llamado por el propio secretario general Juan Montserrat, y de una manera indiscriminada y sin que pase nada, detuvieron a 4 compañeros docentes que hoy están siendo enjuiciados y todavía estamos viendo si se los procesa o se los sobresede. En relación al balance, estamos muy contentos porque la estamos todavía terminando, están faltando las últimas bandas y es el segundo año que lo hacemos, como te decía, y ha salido muy bien, ha venido mucha gente. Previamente hicimos una charla con abogados y 2 de los compañeros detenidos que nos informaron un poco cómo está la causa. Y bueno, seguimos con una radio abierta, un guisito que convidamos de forma gratuita para todos y todas las que se acercaron. Y ahora estamos cerrando con un festival, un poco de música, alegría, para distender un poco. Y pensamos que en primer momento el balance es muy positivo. Nacionales. Entre el 10 y el 17 de abril se realizará en Buenos Aires el 6º Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, Vía Campesina. Bruno Pilón, del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, dijo que el 70% de los alimentos del mundo están producidos por campesinos. El 6º Congreso es un marco de la lucha campesina en todo el continente. Nosotros estamos en la base de la producción, desde la producción agrícola, de la base de la producción mineral, ambiental, pero todavía somos desplazados pelo gran capital. Entonces estamos acá en el 6º Congreso, mostrar la voz de todos los campesinos y campesinas que están fuertes y vivos. Mesmo que nosotros no estamos todo el día en las grandes teles, grandes periódicos, mas estamos constantemente produciendo el alimento que se va a la mesa de todas las personas. Globalmente, los campesinos y las campesinas producen más del 70% de la alimentación del mundo. Pilón adelantó que los pesticidas y los agrotóxicos serán un tema central de este 6º Congreso. Los pesticidas, los agrotóxicos, hacen parte de un tema duro, pero central de la temática de la agricultura y del campesinado. El agrotóxico hace parte de la historia por una intervención del capital después de la Segunda Gran Guerra Mundial, cuando la basura de la guerra, los agentes naranjas, todas las otras basuras de guerra, son convertidos en un paquete de producción de la agricultura, donde se saca el saber camponés y se pone un paquete con mucho agrotóxico. El Brasil todavía no alcanzó la Copa Mundial, pero alcanzó nuevamente como el país que más se consume pesticidas en el mundo. Era como si cada brasileño consumiese a cada año más de 5 kilos de agrotóxicos. Eso se convierte en doenças para los que están a usar los pesticidas en los campos, y también en doenças para las personas en la ciudad que consumen los alimentos contaminados con los pesticidas, que todavía las grandes universidades, los grandes expertos, cientistas, hablan que no hace problema, pero hace sí, hace mucho. Y lo Congreso de la CLOC, los campesinos y las campesinas están aquí para mostrar que existe otra forma de producción que no se necesita agrotóxico. El campesino brasileño explicó que es necesario hablar cara a cara y también pelear por un apoyo estructural desde el Estado. Necesita, como se habló cara a cara, construir un nuevo modelo productivo en la agricultura, donde no se necesita los pesticidas, que no se necesita la transgenia. Eso solo es posible con un amplio apoyo popular de los movimientos campesinos, un apoyo estructural del Estado, que parece ser duro o hasta una utopía, pero es una utopía que tiene que ser necesaria y real para mejorarmos el cuadro de la salud, de la alimentación de las personas. En Brasil se aumentan mucho los casos de cánceres y otras doenças relacionadas a los pesticidas, ¿no? Entonces, si necesitamos mejorar la salud del pueblo, necesitamos que el Estado invista en una producción sin pesticidas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. Nueva escuela de policías en la localidad de Moreno. Dialogamos con Fernando Ochoa, de Correpi Zona Oeste, quien nos cuenta acerca de esta apertura y el avance del gobierno de Scioli en la exagerada política policial. Buenos días. El 1 de abril, el intendente de Mariano West, el intendente de Moreno, recibió al gobernador Daniel Scioli. Lo que muestra el discurso, que lo escuchaba atentamente, en el momento que dice, espero que reflexiones, está hablando de dos distritos que rodean a Moreno, el distrito de Merlo de Otacé, ex aliado del Frente para la Victoria, y de la Municipalidad de San Miguel, dos gobiernos que hasta ahora no adhirieron a esta policía local. Recordemos que la policía local fue una iniciativa de Scioli por decreto y que se está instalando en nuestro territorio. ¿Qué fue el 1 de abril? La cita fue en la vieja quinta de Maradona, ubicada en la ciudad de Trujillo, en Moreno, donde el gobernador comenzó a hacer populismo desde las declaraciones e iniciativas, diciendo que era un honor para los jóvenes que estaban presentes tocar el mismo césped del ídolo de fútbol. Lo cierto es que 435 policías por ahora están comenzando las clases en la escuela represiva. Lo que hay que señalar es que Moreno va a tener la particularidad de que va a focalizar esta fuerza local en frenar las posesiones de tierras por los que carecen de políticas públicas respecto al hábitat. Hay un gran déficit habitacional aquí en el distrito y uno de los problemas que es la gestión de Mariano Webb. Así que una decisión que va a tener la policía va a ser acá la situación de habitacionales, generando desalojo. También va a actuar en las contravenciones y otra de las características que va a tener es estar como apoyo logístico en los grandes eventos en la plaza local donde vienen a tocar trazados por el Frente para la Victoria. El gobierno apuesta a una fuerte campaña para convocar a jóvenes a esta escuela como una salida laboral. Al respecto, Fernando nos dijo. Bueno, ahí está la perversidad de esta iniciativa, porque cuando uno escucha a Daniel Scioli, casi copiando la frase de Daniel Panego en la película Luna de Manera, cuando señala 2.000 puestos de trabajo con mucha precisión. Uh-huh. La realidad del distrito es de muchas carencias y uno de los más pobres de la provincia de Buenos Aires. Y la triste realidad es que los jóvenes de nuestros barrios encuentran esta manifestación de Scioli, pero también hay que señalarlo de parte del Frente para la Vida. En términos federales, que si uno ve la transmisión de Fútbol para Todos, constantemente están las comunidades que se invitan a ser parte de las fuerzas represivas como salida laboral. Uh-huh. Lo vemos como peligroso porque, como lo ha señalado Julia Torres, una de las madres de víctimas de Gatillo Fácil, no contradecimos al gobernador Scioli, que efectivamente lo que va a generar es que el pibe conoce a los del barrio, los hace los tratamientos de clases, y va a ser bastante peligroso. Por eso estamos intentando hacer una campaña en los barrios más carenciados de Moreno para comenzar a visualizar esta situación en los pibes, que entiendan que no es una salida laboral, sino que lo que está fabricando el Estado es represión, dispositivos de control social, como bien lo señalaba. Panorama Informativo RNMA. En el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogamos con Henry Rena, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha. Nos contó acerca de la crisis político-ambiental que está atravesando este país y el lugar que ocupan las organizaciones populares. Bueno, compañeros, compañeras, agradecerles por el espacio. Mira, la situación en Chile está bastante compleja. Estamos viendo, creo yo, un estadio de hostilidad generalizada de la población hacia el mal gobierno, la institucionalidad en general y los actores privados en nuestro país. Por un lado, atravesamos una profunda crisis política en donde tres grandes casos de corrupción y de malas prácticas instalados en la burguesía nacional. Primero, como se ha sabido quizá allá y bueno, en todo el mundo, el caso Penta, un holding chileno que nace de la privatización de la empresa en dictadura y que se comprobó ser la maquinaria de fraude al fisco y de sobresueldo a los políticos más grandes de nuestra historia, y que tiene hoy a un exministro del gobierno de Sebastián Piñera preso. Como no, también el caso de Cabal, empresa del hijo de la mismísima presidenta, que se convierte hoy en el principal rostro de la especulación inmobiliaria, desarrollando una tranza de suelo, llevándose casi 4 millones de dólares al bolsillo, y de pasada una reunión con el principal multimillonario de nuestro país, Andrónico Luksic, quien le facilitó el crédito para la compra de la gestión. Y últimamente tenemos hoy día, en este mismo momento, casi 200 políticos profesionales y centros de estudio, tanto de la derecha dura como de la derecha blanda de la nueva mayoría, vinculados a sobresueldo por la Sociedad Química y Minera de Chile. Es decir, una corrupción generalizada que atraviesa toda la clase política chilena y que hoy se pone de nuevo frente al ojo de la sociedad. Y paralelo a esto, como no, una gran crisis socioambiental. Primero, una serie de incendios en Valparaíso que dejaron casi 12.000 personas damnificadas, y hoy día más de 560 hectáreas también quemadas en los cerros de Valparaíso, zonas populares de nuestro pueblo, viviendas precarias que han sido escondidas en los cerros, sin condiciones básicas, sin servicios básicos, y que hoy día se convierten en un verdadero material incendiario de la actividad industrial en los cerros. Todos los incendios sucedidos en el sur de nuestro país, atravesando gran parte del Gualmapu, ¿verdad?, que principalmente se fueron de control por el pinche monocultivo de las forestales con especies foráneas, y que obviamente ponen en riesgo y desestabilizan todo el ecosistema. Y hoy día, creo que con mucha pena, ¿verdad?, con mucho dolor, ayer se anunció más de 200 personas desaparecidas, más de 30 personas hoy se registran como muertos, ¿verdad?, del aluvión en el norte, y que tienen en común estos tres casos en las principales zonas, denominadas zonas de sacrificio en nuestro país, en donde el modelo extractivista se ha asentado, y hoy día los tres son víctimas justamente del despojo capitalista. Entonces, creo que con estos factores, lo que estamos viendo en Chile, como les señalaba, es una hostilidad generalizada hacia los malos gobiernos, hacia el progresismo, hacia la forma de acumulación capitalista, y que lamentablemente nos pone a la civilización no solamente un problema de cómo desestructuramos el mal gobierno y el Estado, sino verdaderamente nos pone en un problema civilizatorio, en donde, como rescatábamos una frase de los compañeros allá en Argentina, o se muere la madre tierra o se muere el capitalismo. Entonces, la situación es crítica, y hoy, efectivamente, el desafío es que si los movimientos populares tenemos la madurez, tenemos la sabiduría para levantarnos en una herramienta común y levantar una alternativa anticapitalista con un horizonte socialista, y que ojalá pueda ofrecer a Chile un gobierno para la vida digna. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,